respecto a mi vida siempre me va mal al no estar contigo, amor. Y hoy me encuentro enamorado de tu belleza, de tus encantos, pero no estás conmigo, amor. Quisiera decirte te amo, te quiero, tenerte en mis brazos, mi único anhelo, pero no estás conmigo, amor. Quisiera que tú me des una oportunidad para estar contigo, amor, y así yo podré demostrarte todo mi calor. Seré feliz contigo, amor. Te prometo quererte tanto, estar a tu lado en risas y llantos. Debes creer lo que te digo, amor. Quisiera decirte te amo, te quiero, tenerte en mis brazos, mi único anhelo, pero no estás conmigo, amor. Quiero que en mis brazos, mi único anhelo, pero no estás